información base. He encontrado el lugar donde está el objetivo. Pido instrucciones para continuar. Proceda con la operación. Estoy frente al objetivo. Es un cofre antiguo. Parece bastante viejo. Y tiene unas leyendas en los herrajes. ¿Qué leyenda dicen los herrajes? Dice, bienvenido a tu destino. Bienvenido a... No puedo leer, está borroso. Procede con mucha cautela. No sabemos qué hay dentro de ese cofre. Creo que no debimos abrir el cofre. El cofre tiene algo... Bienvenidos sean todos a Radio Anime Nexus. Esto es Kame House. Donde escucharás todo sobre anime clásico. Hola amigos de Radio Anime Nexus, bienvenidos sean una edición más. Hoy súper emocionado porque hoy Kame House se engalanece de tener a un excelente compositor de música, de openings y endings, de lo que serían animes de los 80s, claro. Vamos a presentar, antes que nada, yo sé que lo van a reconocer con esta canción. Muy conocido su trabajo, enormemente reconocido en todo Sudamérica, en toda América prácticamente. Escuchemos esta canción y nos vamos a dar cuenta de quién es. Pues amigos, sí, como acaban de escuchar, está con nosotros el único, el incomparable señor Capitán Memo, que le damos la bienvenida. Señor Guillermo Aguirre, presentes está usted a toda la audiencia preciosa de Radio Anime Nexus. Muy bienvenido a Radio Anime Nexus, muy bienvenido aquí a Kame House. Muy buenas noches a todos ustedes, muchas gracias por encontrarme acá en Santiago de Chile y tener el privilegio de estar con ustedes en comercial. Uh-huh. Y siempre fui músico desde chico, tocaba la guitarra con bandas de rock and roll y más adelante, después de ir a estudiar a Estados Unidos, me fui a California y me fui solo con la guitarra porque tenía muchas ganas de conocer el... Siempre fue una cosa muy especial para mí el conocer San Francisco, Los Ángeles, donde se había generado el movimiento hippie, la música de los años 60, 70. Claro. Así que para mí fue una experiencia muy especial. Me fui con mi guitarra y dejé todo lo que había estudiado y me puse a cantar en la calle. Me puse a cantar con la guitarra canciones de todo tipo, italiana, francés, inglés, de todo. Y me empezó a ir muy bien, gracias a Dios. Uh-huh. Y luego me contrataron en clubes nocturnos. Después armé una banda, una orquesta de jazz. Ah, qué bueno, me fascinó. La cual yo tocaba y cantaba jazz con músicos muy buenos en San Francisco. Y así se fue generando todo un movimiento que hice con bandas de rock, que recorrí todo Estados Unidos con bandas. Y agarrando diferentes estilos y música y diferentes movimientos musicales que había en ese tiempo. Y poco a poco, hasta que en el año 74-75 empecé a escribir mis propias canciones. Uh-huh. No sabía que podía escribir. Así que poco a poco empecé a escribir y a la gente le empezó a gustar, tenía mucha facilidad para escribir canciones. Amigo, creo que tuvimos un problema y nos caímos. Vamos a ver. Ok, disculpen, creo que tuvimos una pequeña caída, pero aquí está el señor Capitán Memo y pues ahí está él siguiendo, relatando su un poco de su vida, entonces sigue ahí. No sé dónde se cortó. Híjole, yo creo que en ese momento sería como un poco difícil, tal vez alguien que me diga por el MSN, por el Messenger, más o menos que fue el último que escucharon. Ojalá. Sí. Ok, si no... Bueno, está... se escucha ahora, ¿no es cierto? Sí, ahorita sí, estamos al aire, sí. Ya, entonces vamos a seguir contando. Bueno, lo que contaba, que había llegado a Estados Unidos y me había puesto a cantar en la... Después de estudiar, me dejé los estudios y me dediqué solamente a cantar. Y me fui a San Francisco y me puse a cantar en la calle, en un local que se llamaba Fisherman's Wharf, que es un local turístico. Ahí cantaba con mi guitarra canciones italianas, en francés, en inglés. Y me fue muy bien. Y luego empecé a formar bandas de jazz, de Latin jazz y de rock. Ah, genial. Y ahí recorrí por Estados Unidos, fuimos a Chicago, a Nueva York, a todos lados. Y me empecé a meter mucho en el ambiente americano de rock. Y como decía yo, que en el año 74-75 empecé a notar que podía yo escribir mis propias canciones. Y tenía mucha facilidad para eso. Así que luego me fui a Los Ángeles en el año 78. Y empezó todo esto, el movimiento de música de anime que escribí para Sudamérica, para todos los países de habla hispana. Empezó en el año 81-82, en el cual yo estaba escribiendo, yo estaba firmado como artista para la RCA, uh-huh, cantando en inglés. Y me llamó esta compañía egipcia-israelí, que tenía toda esta serie de televisión, de todo, Capitán Futuro, Robot, uh-huh, La Pequeña Lulú, Ángel, todo el festival de los robots, todo y lo Hombre Araña, Mujer Araña, uh-huh, más de 300 series de televisión, uh-huh, en las cuales el dueño de la compañía quería que tener una persona que escribiera y que cantara todas estas canciones para Sudamérica. Uh-huh. Así que ahí empezó todo, en el año 81-82 empecé a cantar todas estas canciones. Híjole, tremendo. Y parece mentira, ¿verdad? Que bueno, se puedan dar todas estas cosas. Don Guillermo, don Capitán Memo, creo que esa es una intriga que muchos sienten. ¿Por qué Capitán Memo? ¿Por qué ese nombre de Capitán Memo? ¿Por qué ese nombre tan especial de Capitán Memo? Mira, Capitán Memo, en el año 2003-2004 yo me había venido a Chile a vivir. Yo estuve 30 años en Estados Unidos. Me vine a vivir a Chile en el año 2002-2003. Y un día en la radio empecé a, por otras cosas de música estaba comentando, y ahí supieron que yo había escrito la música para Capitán Futuro, que había cantado todas estas canciones, y la gente empezó a llamar al locutor, empezó a llamar y se llenaron las... Yo no tenía idea que las canciones las conocían acá en Chile ni en ninguna parte, no tenía la menor idea, porque yo nunca supe. Yo grabé estas canciones y yo me dedicaba a hacer otro tipo de música. O sea, hice esta música y después me dediqué a hacer música para películas y música para comerciales. Qué bien. Y además de las mismas canciones mías. Uh-huh. Pero pasó que en este lugar, o sea, en la radio muy importante chilena, me empezaron a llamar, me querían saber, porque todos conocían las canciones. Yo me impresioné mucho, me llamó una compañía de disco y me quisieron sacar el disco inmediatamente. Ajá. Yo le dije... Me parecía raro porque no entendía que la gente pudiera escuchar canciones en los años 80, porque siempre he estado muy a la vanguardia en la música. No sé si en los años 80 hice varias cosas interesantes con la música, creo yo, con los sintetizadores y todo eso que tú ves en los monos animados. Uh-huh, fuimos bastante vanguardistas en ese sentido. Entonces para mí repetir todo eso era como raro, y tampoco porque creía que iba a ser un éxito. Pero me convencieron y produjimos el disco nuevamente con las canciones que me dijeron que habían sido muy famosas acá en Chile, por lo menos. Hicimos un disco y fue éxito de ventas. Al segundo día hicimos disco de oro, se vendieron 18.000 copias en 5 días. Bastantes. Que eso era triple disco de oro. Uh-huh. Y yo quedé impresionadísimo y llamaron de todas las... de toda la televisión, de todos lados, y fue muy impresionante, impresionante. Y después empezar a saber de que en todos los países de habla hispana habían escuchado estas canciones, para mí fue más shock todavía. Tremendo, tremendo. Así que lo que hicimos fue, la misma compañía de disco me dijo, hay cuatro músicos que saben todas tus canciones y que te están esperando. Pero yo como hacía 15, 20 años que no había, yo grabé las canciones y nunca más las vi, nunca más las conocí, nunca me quedé con ninguna copia. Así que fui al ensayo con ellos y me tocaron todas las canciones y me quedé pero pasmado. La tocaban igual que en el disco, en los discos. Y nunca se perdió la música, ¿no? Que estaba ahí en mi cerebro. Así que formamos la banda y empezamos a tocar en un mes, ya teníamos practicado todo y empezamos a tocar el concierto. Tremendo, sí. Y de ahí nos empezó a ir muy bien y gracias a Dios hasta ahora seguimos tocando porque la gente sigue recordando. Uh-huh. Híjole, sí, tremendo. Es que yo digo que es bonito llegar a un cierto nivel, ¿verdad? Llegar a un cierto nivel y como sentirse que estás así como en una como en una loma y ver hacia abajo todo lo que se caminó para llegar hacia arriba. Eso debe ser una experiencia muy muy bonita, debe ser muy sentirse uno con esa satisfacción, ¿verdad? Yo creo que es algo, debe ser muy bonito, ¿cierto? Mira, la satisfacción más grande que uno tiene como artista, creo yo, es que la gente pueda emocionarse y recordar cuando eran niños. Eso es lo más importante de un artista, yo creo. Yo gracias a Dios nunca he tenido problemas de ego en ese tipo. O sea, yo soy un tipo que termino un concierto y me bajo y abrazo a todo el mundo y me encanta estar con la gente porque siento que la única, o sea, no me siento como, no sé cómo decirte, quizás porque esto me pasó cuando ya estaba más maduro, a los 50 años, creo yo que es diferente, se sienten las cosas diferentes, se siente en forma mucho más madura. Claro. Entonces es lindo y se disfruta mucho más porque uno se emociona con la gente y se une y somos uno, te fijas, no es una cosa de que lo van a ver a uno como los artistas, tú sabes, los artistas nuevos, jóvenes que están con el éxito y... Claro. Es diferente, es una cosa de música de nostalgia en la cual nos juntamos todos y cantamos todos, porque en mis conciertos todo el mundo canta, y eso es lo lindo. Imagínate que vean, creo que el mejor regalo que le puede dar un artista a uno, yo sé que los artistas se alimentan de nuestros aplausos, pero creo que la mejor forma de alimentar a un público es cuando alguien es como tú, o sea... No hay nada más bonito que ver una persona que se mezcla con sus fans, de que les habla, de que se toma un tiempo, que les regala un autógrafo. Es muy bonito porque uno siente esa retroalimentación de parte de los dos. Y lamentablemente hay gente que tal vez no es así, y parece mentira, pero ellos más bien se hacen daño a sí mismos porque la gente los admira. Pero obviamente esas actitudes llegan más bien como opacarles tal vez el trabajo que han hecho. Y no me acuerdo quién había dicho que realmente el alimento de un artista son los aplausos, pero la comida sólida es el amor y el cariño que tiene la gente hacia uno. Y creo que es exacto. Muy cierto. Y uno no sabe cómo demostrarle que uno también los quiere igual. O sea, exacto. Por eso que yo después que termine un concierto yo me bajo al escenario y en el foyer siempre los abrazo a todos y creo que somos como una familia de emociones de recordarnos, de recordarles cuando ustedes eran niños. Claro. Porque yo cuando ustedes tenían 5 años, yo había tenido 25. Entonces para mí, yo grabé las canciones, pero yo no tuve las mismas emociones que ustedes tienen. Las emociones las estoy sintiendo ahora. Claro. Que ustedes sienten, ¿se fija? Entonces entonces es muy muy interesante la relación que hay. Es muy lindo, no sé cómo explicarlo. Claro, hay una pregunta que quiero hacerte, más que todo que tú tal vez nos regales un poquitito, porque todos nos recordamos de niños, seamos sinceros, ahorita estamos escuchando la canción del Galáctico, todos nos recordamos de niños. Cuando escuchamos a Man, ¿quién no se recordó de niño? ¿Podemos, don Guillermo Aguirre, recordar cómo era él de niño, su infancia, qué le gustaba ver en la televisión? Sé que jugaba fútbol, ¿te gusta mucho? Mira, yo era muy bueno, sí, era muy bueno para el fútbol. De hecho, jugué jugué casi profesional cuando chico, bueno, jugué en un equipo profesional que se llama Universidad Católica, y era muy bueno para los deportes, pero tenía mucho talento musical, creo yo, desde los 2 años, 3 años, que mi mamá me subía a los escenarios, en los festivales de la canción, y cantaba, y siempre me gustó cantar, o sea, me gustó cantar, y después aprendí a tocar guitarra como a los 13 años, y toco varios instrumentos, toco como 4 o 5 instrumentos, o sea, digo 4 o 5 porque el quinto no lo sé muy bien, pero yo no creo que sea tan buen instrumentista como, por eso ocupo otros músicos a veces en los discos míos, por lo menos toco guitarra acústica, rítmica lo hago bastante bien, pero primera guitarra ocupo otros guitarristas que son mejores que yo, así que sé mis limitaciones y creo que canto bastante bien, creo que tengo un estilo que es importante. Bueno, y te contaba que cuando chico sí, era bien malulo, ¿eh? Como decimos aquí en Chile, era muy travieso. Me gustaba mucho las bromas y sigo igual, me gustan mucho las bromas y molestar a la gente, todo. Pero en buena onda, ¿no? Es bonito ser alegre. Es bonito ser alegre. Nada se gana haciendo uno todo el día con la cara amargada ahí. Sí, me gusta mucho la broma y me gusta mucho reír, así que estamos bien. Eso es bastante bueno. Por eso, bienvenido a los traviesos, bienvenido a los que nos gusta pues estar siempre con una sonrisa feliz en la cara. Eso es muy bueno. Ahora sí, quiero tocar una parte que me fascina. Tú como músico. Ya hemos hablado un poco de los instrumentos que tocas, pero creo que como cualquier músico, yo no me considero músico, por lo menos tú puedes decir que tocas 4 instrumentos, yo digo que toco 1 y más o menos. Tú tocas percusión. Percusión, ahí sí, ahí me gusta un poco la percusión latina, percusión menor. Ahí. Y cuando vayamos a Costa Rica te vamos a incluir en la banda, ya te prometí. ¿No? Qué bien, genial, gracias. Claro, tengo que prepararme un mes primero del susto. Sí. Muchísimas gracias. Pero yo creo que cualquier músico, no sé, tenemos dentro de la radio compañeros como Phil the Music, él es guitarrista, Sella es violinista, y sé que hay muchos por ahí que son músicos que andan por ahí. No sé, creo que hay un momento donde te quedas así como, ¿cuál es el instrumento que tengo que decidir? ¿Cuál es el que me gusta? Porque por lo menos en mi caso siempre me gustó la percusión, pero también anduvieron otros instrumentos como queriendo meterse, ¿verdad? Pero uno llega como a definirse por uno. ¿Fue la guitarra el primer instrumento que Memo Aguirre tomó como referencia? Sí, la guitarra, a los 14 años tomé una guitarra y aprendí bastante rápido, que me impresionó. Y empecé a tocar canciones de los Beatles y empecé a cantar en fiestas y empecé a formar una banda. A los 15 años tenía una banda de rock y tocábamos en los colegios y ganamos muchos festivales de la canción cantando canciones de Dave Clark Five, de Young Rascals, de los Rolling Stones, y genial, así que toqué, no, pero en la primera toqué guitarra primero, y pero aprendí a tocar bajo porque tenía facilidad, así que toqué bajo en la banda, cantaba y tocaba bajo. Y otros dos músicos tocaban guitarra. Qué bien. Me he juntado ahora. Hemos formado la banda nuevamente y hemos tocado. Hace como un mes atrás hemos tocado con el grupo que tocábamos cuando éramos chicos. Así que fue muy lindo. Ya estamos viejos tocando, simpático. No, esas experiencias son muy bonitas porque, digamos, por lo menos amigos míos a veces nos juntamos. Todos tocamos en lugares diferentes, pero nos juntamos a hacer bulla. Hacer bulla, como decimos nosotros, y se pasa muy bien, se pasa muy muy muy bien. No, por aquí tengo un amigo que dice de que que él le hace a los cocos, por lo menos. ¿Qué es lo que son los cocos? Me imagino que, no sé, como tipo claves o algo así. Ah, los cocos serán los como cascabeles. Seguro. Que por lo menos lo metan a la banda, uno toca los claves y los otros los cascabeles. A mí me encanta porque viví en Los Ángeles mucho tiempo y viajé mucho a Nueva York, toqué mucho en bandas con jazz latino, así que me gusta mucho la música centroamericana. Muy, muy de hecho bien. Estoy muy contento que ahora voy a República Dominicana porque siento que voy a voy a juntarme con gente que toca salsa, me encanta la salsa. Qué envidia. Pero la buena, como dicen. Se dice, lamentablemente yo creo, no comparto exactamente mucho, pero se dice que en Latinoamérica la música no es cultura, que lamentablemente la música, hablando como en sí, ya músicos tocando en vivo, como la música no es cultura. ¿Vos qué crees de eso? ¿Si llega a ser verdad o no llega a ser tan verdad? Bueno, depende de qué hablemos, qué es lo que es cultura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que llaman cultura? Cultura, creo yo, la cultura, hay cultura social, hay cultura intelectual, uh-huh. Hay cultura social, hay cultura de muchos tipos. Uh-huh. Yo creo que, ¿quién puede decir que la música no es cultura? O sea, el ser humano tiene que cultivarse, uh-huh. Por lo tanto tiene que saber, yo creo que es bueno saber de todo. Claro, un poquitito, eso es cierto. Tener conocimiento, tener un poquitito, por ejemplo, yo no sabía mucho de pintura y cuando viajé a Europa, estuve muchos meses en Europa, me dediqué a recorrer los museos y aprendí de pintura, uh-huh. Y eso fue una necesidad para mí y aprendí mucho el concepto de arte. O sea, hay una cosa que me gusta mucho, conceptualidad del arte, uh-huh. Y de poder describir el arte, tanto la música como la pintura, poder tener una opinión, pero la opinión tiene que basarse en conocimiento, hay que saber. Claro, sí. Hay que saber un poco porque uno no puede opinar si no sabe. Yo creo que la música es parte de la cultura general. Cuando uno estudia, por ejemplo, a Grecia y estudia su historia, estudia cómo existían los romanos, cómo existían los romanos socialmente y cuál era su música, cuál era su literatura. Así que la música es parte de la cultura, eso no es ninguna discusión. Creo que la persona que dijo eso está completamente equivocada. Okay. Vamos a abrir un poquitito el Messenger para que varios hagan sus preguntitas, más que todo, ojalá sencillitas, saluditos y cosas así, ¿verdad? Para que así todos, ¿verdad? Tratemos de compartir con él. En este momento ya está abierto. Por acá tenemos la primera pregunta, dice mi compañero amigo Sella, dice, mi pregunta es cómo llegó el Capitán Memo a ser cantante que interprete el opening de He-Man y se esperó el éxito que tuvo la serie. Okay. Eso más que todo. ¿Se esperó el éxito que tuvo la serie? Exactamente. Bueno, la pregunta es que cante He-Man. Uh-huh. Bueno, uno de los temas que grabé fue He-Man. Y yo jamás esperé que ninguno de estos temas fuera éxito porque yo estaba grabando mi disco en ese tiempo para RCA, uh-huh. Entonces yo no sabía qué iba a pasar con esta serie de televisión que yo estaba grabando, nunca supe. De hecho, yo grabé las series y como te contaba adelante, yo no me quedé con ninguna copia de nada, uh-huh. Entonces yo, después de 5 o 6 años, yo pregunté al dueño de la compañía qué había pasado con toda la música que habíamos hecho. Uh-huh, cierto. Y me dijo, no pasó nada, no salió nada. Y como generalmente en Estados Unidos se tiene una visión como que Sudamérica nunca pasa nada, uh-huh. Entonces se asimila eso de que no pasó nada nomás. Uh-huh. Y nunca pregunté más. Yo no tenía idea que la estaban pasando por todas las televisiones de Sudamérica. Entonces, yo nunca proyecté nada de que hubiera sido un éxito, ni una canción. Por acá no me lo imaginé. Un saludito de mi amigo Solus, coterráneo tuyo, chileno, también te manda saludos. Dice que puedes... ¡Chileno! Saludos, compatriota. Ok, por aquí tenemos al señor Carlos, dice, oye, dile que cante. Ahorita más tarde él tal vez nos puede regalar. Ya voy a cantar un poco. Claro. Me acabo de fumar 2 cigarrillos, así que estoy más o menos. Está bien. Tenemos costarricense, amigo costarricense Ayato, dice muchos saludos a Memo. Ok, Ayato, mandan saludos desde Costa Rica. Saludos, Costa Rica. Claro, por acá tenemos a Dark Zephyro, dice, ¿cómo estás? Me dice saludos también. Otro coterráneo tuyo, Gato, dice, pregúntale qué se inspiró para hacer el show de los robots. La música, obviamente, dice. Ya. El show, espérate, ¿cuál de todas las canciones? Porque fueron varios. Festival de los Robots fue. Creo que. Ajá. Ah, bueno, creo que sí está hablando del disco, ¿verdad? O por lo menos de la música, sí. Ok. ¿En qué me inspiré? Bueno, nosotros veíamos la serie de televisión. A nosotros nos pasaban la serie de televisión editada. Uh-huh. como a una hora para que pudiéramos escribir la letra y la música, ¿ok? Y de acuerdo, nosotros estábamos en ese tiempo usando muchos sintetizadores nuevos que recién los habíamos comprado. Entonces estábamos ansiosos de usar nuevos sonidos. Yo creo que si ustedes los músicos que están escuchando en este momento se pueden dar cuenta de que muchos de los sonidos eran realmente frescos, porque los inventamos casi nosotros ahí con los nuevos sintetizadores que teníamos un DX7, un Prophet. Híjole. Eran nuevos en ese tiempo, muy nuevos. Sí, más o menos llegué. Entonces ideábamos nuevos sonidos mirando la serie de televisión. Uh-huh. Y teníamos que hacerlo moderno, teníamos que hacerlo agresivo y que le gustara a todo el mundo, las melodías. Pero en general no pensábamos mucho, simplemente lo hacíamos lo que nos gustaba nomás. Claro. No teníamos muchos cánones de audio, sí. No teníamos muchos preajustes para hacer las canciones, simplemente las hacíamos. Uh-huh. Fue muy libre, nos dieron mucha libertad a esta gente para trabajar. Es interesante porque a veces se limita y entonces tienes que ajustarte a lo que te dan, ¿verdad? Por acá tenemos saludos del señor Javier Andrés de Colombia. Dice, bueno, una pregunta: ¿qué es lo más difícil del negocio de la música y alguna vez volvería a grabar para una serie de anime? ¿Para una serie de qué? Anime. ¿De anime? Anime, sí. Yo creo que sí, ¿por qué no? No creo que haya problema. He estado todo este tiempo, durante 6 meses he estado escribo música, todavía me quedé conectado con Estados Unidos, así que hago mucha música para series de televisión, para comerciales. Y ahora recién vamos a ir en gira. Empezamos ahora en noviembre nuevamente, vamos a trabajar desde noviembre hasta febrero, marzo. Así que yo haría música, no tengo ningún problema para hacer música, siempre que me lo pidan, pero no sé, claro. No conozco mucha gente ahora en el área de anime de Japón, ni nada de eso. Okay. Por acá tenemos más saludos, por aquí tenemos a Yushi Daiko, dice, dile que cante ese tema, porfa. ¿Cuál? Dice Ángel, la niña de las flores. ¿Y cómo? Ángel, la niña de las flores. ¿Te gusta eso? Sí, yo la recuerdo con mucho cariño. La vamos a cantar. Claro. Llenas los prados de colores, nos rodeas con tu bondad y con todo tu amor. ¿Está buena? ¿Se escuchó? Sí, claro, creo que sí se escuchó, claro. ¿Cómo? ¿Quién me va a escuchar ese temazo? Realmente bastante, bastante bueno. No, es muy bonito. Sí, es una de las series que yo vi bastantes, pero bastante, bastante, bastante. Llegué a verlas, inclusive, esa me gustaba, me encantaba mucho. Y te digo, hay una pregunta que te la iba a hacer más adelante, pero hay una pregunta bastante interesante. Una vez vi en un foro, que decía de que las versiones del señor Memo Aguirre sobrepasaban las originales japonesas y las versiones de Estados Unidos. Eso decían, imagínate. Y yo recuerdo, si algo tienen tus versiones, es que tras de que el anime era bueno, el opening era bastante bueno y se sentía uno, bueno, yo me acuerdo, vea que sí era bueno porque uno terminaba en la fábula y seguía cantando la canción. Entonces, eso era tremendo. Yo recuerdo que era un efecto muy, muy bueno. Tu música era muy buena en ese entonces. Franco Kun dice por acá, un saludo aquí de Chile para el tío Memo. No, el tío, y tú sabes que el otro día me confundieron con el tío Memo. Tío Memo es un personaje que tenía un programa de televisión acá en Chile. Ajá. Y él se confundió. De hecho, un tipo me escribió, tío Memo, lo vi anoche en televisión porque salió un programa de tío Memo, tipo muy simpático que tenía su programa en los años 80. Pero no tengo nada que ver con él. De hecho, un día lo conocí en un club de golf y jugamos golf, pero le dije, tú eres el tío Memo y soy el capitán Memo, así que juguemos en un partido de golf. Genial. No es el tío Memo. Okay. Por acá dicen saludos para todos ahí. Esto lo dice Juliana, algo así es como dice tu nick. Por aquí tengo a Loki también. Saludos a Memo desde Perú. Por acá, oh, a Perú, quiero ir a Perú, sí. Claro, por acá dice, buenas Mao, por aquí, Mindmaster de Chile, primero mis saludos al señor Memo Aguirre, es un honor escucharlo y una especie de baile para todos. Gracias, gracias, muchas gracias. Por acá, después tenemos, híjole, hay bastantes. Dice Solus que cante Gladiador. Oye, es muy alto aquí. Están durmiendo aquí mis niños chicos. No, aquí en la pieza donde estoy con el computador voy a despertar a todo el vecindario aquí. Gladiador. Oye, por acá tenemos más saludos para seguir con. Ay, por aquí una amiga de México, de Cancún, bello lugar. Michan dice. Ay, qué lindo. Saludos para los dos. Entonces aquí te manda. Te manda saludos ella. Por acá también dice, hola, soy Carmila de Chile, más que una pregunta, un saludo para el Capitán Memo, yo lo conocí cuando salió en un programa de radio llamado Resident Height, y fue fabuloso, más cuando escuché la canción de Marco, esa es bastante buena, tengo 23 años gracias a los openings en español, me encanté más del anime, muchas gracias, hasta luego, se despide. Y okay, muchas gracias. Vamos a cerrar ahorita el Messenger. Vamos a cerrarlo para poder seguir aquí con unas preguntitas especiales que tengo preparadas para él, para que así todos los podamos conocer y no omitamos pues detalles interesantes. Ok, estamos hablando también de tu aspecto musical. Sé que conformaste, bueno, me estabas hablando de una banda, ¿verdad? Que conformaste. Cuando estabas en esa banda, ¿alguna vez pensaste en ser solista? O sea, dejar la banda y hacerte tú, ¿verdad? Dentro de la música. No, teníamos la banda, nunca pensé en hacer solista, no. Esto sucedió después de San Francisco, fui solista, empecé a tocar solo con la guitarra y ahí recién fui la primera vez que fui solista. Y después formé una banda, pero era casi solista porque la banda se llamaba Memo. no es del ego, pero que la gente, como ya me conocía en los clubes. Ajá. Simplemente formé una banda alrededor del personaje cantante que era Memo. Y luego, cuando me firmó RCA Víctor en RCA, que tenía una firma en Miami, un contrato internacional para varios países, ahí fui solista y incluso cantaba sin guitarra, cantaba solamente como crooner, como cantando. Grabé un disco y de ahí me puse a promover el disco en todo Estados Unidos y fue número uno, así que me fue muy bien con eso. Y ahí fui solista y me empecé a acostumbrar a ser solista, pero yo por mí sería miembro de una banda porque no me gusta mucho el protagonismo, te lo digo honestamente, me gusta más tener una banda. Por eso cuando viajo a diferentes países a veces viajo solo con Sandra, con mi novia que canta, pero me gustaría, a veces voy solo y a veces vamos con la banda, me gustaría mucho más ir con la banda siempre. Sí, claro. Pero a veces cuando recién estamos entrando en un país es difícil porque uh-huh. Primero tiene que hacerse conocido todo, ¿no? Hay una pregunta muy interesante, muy muy interesante. Creo que para muchos, digamos, actores de doblaje, pues obviamente ellos llegan a, no sé, a ser parte de una lista. Ellos estudian, pues obviamente, teatro y otras cosas más para llegar a ser artistas de doblaje. Nos relataste ahora al principio de la entrevista tu historia, cómo más o menos llegaste a Estados Unidos. Pero en sí, ¿todo fue un sueño o fue muy fácil? Bueno, yo sé que entrar a Estados Unidos prácticamente, y esta historia a mí me conmovió mucho porque creo que a veces uno nunca persigue sus sueños. Uno tiene una idea, tiene como ganas de seguir algo, pero siempre hay algo, o sea, ese miedo que te detiene. Tú dejaste tu país, que eso ya es difícil, inclusive yo vivo en este país pequeñito, precioso, que amo, Costa Rica, pero a mí se me hace a veces difícil pensar migrar a otro país, intentarlo, y por lo menos si uno migrara a un país latinoamericano que hablan español y que la comida se semeja, pero llegar a un país como Estados Unidos, ¿verdad? Climas diferentes también, la gente diferente, o sea, es otro mundo. Sé que fue muy difícil, inclusive, simplemente el hecho de ser un músico callejero, yo me pongo a pensar, yo que más o menos le hago la música, pero me pongo a pensar, debe ser difícil, ¿verdad? Pero creo que lo que me interesa mucho es, o sea, ese paso de llegar a un estudio de doblaje. ¿Cómo fue para el Capitán Nemo sentir o salir de donde estabas y llegar a un estudio? Me imagino que eso fue fantástico. Bueno, yo creo que siempre he pensado que hay que atreverse. La vida es muy corta y uno tiene que atreverse a hacer las cosas que uno quiere, porque la vida se pasa muy rápido. Claro, eso sí. Y uno tiene que decidirse y tomar decisiones que a veces te pueden salir mal, pero en general cuando te salen bien son muy satisfactorias. Uh-huh. Así que yo lo que le digo a la gente, que no tengan miedo en tomar decisiones grandes en la vida. O sea, siempre desde chico tomé muchas decisiones y nunca seguí al resto. Eso fue muy importante. Eso bueno. Por ejemplo, un día a los 19, 20 años vi mi vida, exactamente lo que iba a pasar en mi vida, y la encontré aburrida. Uh-huh. Estudiar en la universidad, trabajar, tener hijos, casarme, tener hijos, ser viejo y morirme, y eso es todo. ¿Y qué es lo que dice en la vida? No dice nada. O sea, que no, nada interesante. Por lo menos yo creo que la vida tiene que estar hecha de emociones. Uh-huh. Malas, buenas, pero al final son emociones. Uh-huh. Y no sé, esa es mi pequeña filosofía de vida, es que hay que hacer cosas, hay que atreverse, porque este mundo es para los valientes, creo yo. Y a veces no te va tan bien. Yo pasé muchas miserias y muchas cosas malas también, pero al final cuando uno mira, yo lo haría de nuevo, porque es importante atreverse. Claro. A todo el mundo se lo digo. Yo creo que la gente joven tiene que iniciar cosas. Si te gusta ser músico, sé músico y atrévete. Y porque aquí, por lo menos en este país, en Chile, al principio era muy fregado, porque es difícil ser músico acá. Y me da mucha pena. Yo ahora veo a los músicos de 20, 23 años que son muy buenos músicos y no pueden sobrevivir, no pueden, o sea, yo me considero un privilegiado de poder vivir de la música. Lo hice porque me atreví. Eso es cierto. Entonces, pero ellos tampoco, realmente no hay salida. Uh-huh. Por otras cosas, no hay salida para poder vivir de lo que les gusta, y tienen que hacer otras cosas. Es un tema muy difícil, pero en Estados Unidos, si uno tiene un cierto talento, uno puede sobrevivir, puede vivir de la música, es importante eso, puede vivir. Sí. Puedes tocar en clubes, puedes tocar en restaurantes, puedes tocar en donde sea y te vas manejando. Pero como te digo, me da mucha pena, porque ahora hay mejores músicos que antes, incluso mejores instrumentos, mejores cosas. Uh-huh. Y no creo que puedan muchos vivir de la música, salvo la gente famosa. Sí, creo que eso nos pasa por lo menos a nivel latinoamericano, porque es difícil, digamos, prácticamente que ahora alguien que le gusta la música es un hobby, realmente es un hobby muy bonito, un pasatiempo bastante interesante. Claro, un hobby bastante bastante caro, por lo menos de mi lado percusionista. Yo a veces digo, hubiera sido mejor ser guitarrista, pero no, es mejor llegar a hacer lo que uno le gusta. ¿Sabes lo que pasa, Mauricio? Que yo creo que pasa en muchos países de Sudamérica, que ya no existen los nuevos artistas. Yo creo que hay muy pocos nuevos artistas, porque no se les da la oportunidad. Por ejemplo, está todo negociado desde que los abogados y los ingenieros comerciales agarraron las compañías de discos y ellos deciden qué está bueno, qué está malo. Empezaron ellos a formar la música. Uh-huh. Y la música se transformó, ya no hay melodía ya. O sea, yo no te digo que técnicamente no, la música no sea mejor, hay uh-huh. mejor sonido. Claro. Pero creativamente creo que bajó en un nivel de la edad media, porque ya no hay nada. Eso es cierto. Y honestamente, sí, es muy pobre lo que hay artísticamente. ¿Por qué? Porque los como te digo, la gente que no sabe mucha música se dedicaron a crear artistas que funcionaban a nivel de radio. Uh-huh. Y esos artistas son los que van a seguir pegando, y ellos tienen el poder económico para poder hacerlo seguir pegando, y no se les da oportunidad a nuevos artistas. Eso es muy cierto. Ah. Uh-huh. Yo sé que es cierto, o sea, te lo digo, yo lo veo. Uh-huh. No tienen, yo les digo a los artistas, no sacan nada con grabar nada ni escribir nada, porque nadie les va a dar pelota, nadie los va a poner en la radio, nadie les va a hacer nada, porque está todo arreglado. Me lo han dicho las mismas radios, esto viene de otra orden, de mucho más arriba. Uh-huh. Por ejemplo, que a mí me encantan ciertos temas de Shakira, pero Shakira no tiene por qué tener todos los temas buenos. Hay un tema bueno de Shakira y hay cinco temas malos. Pero ¿qué pasa? Sale Shakira cualquier tema y va a ser un éxito porque lo van a hacer éxito. ¿Te fijas? Lo van a empujar, o cualquier Miguel Bosé o cualquier artista. Ellos tienen temas buenos, no digo que no, pero no son todos buenos. Y hay artistas nuevos que están empujando que son mucho mejores, mucho mejor música, pero a eso no se les escucha. Y eso me da mucha rabia. Sí, mucha rabia. Lamentablemente sucede. No sé, ya como inclusive a veces hasta nos han culturalizado de esa manera de que solo los que están arriba, ¿verdad? Allá arriba donde ya se ven intocables, nos acostumbran a escucharlos, ¿verdad? Y la gente que viene levantándose, como no es tal persona o como no estás tan arriba, no me interesa. Y eso sucede a veces, lamentablemente. Exacto, no le dan oportunidad a nadie. Exacto. Tu primer proyecto dentro de un doblaje de anime, ¿cuál fue? Realmente eso ha sido mi enigma, porque no he podido descubrir cuál fue el primer opening que tú creaste, la primera canción de anime, o por lo menos de algún cartoon o cómic de todos los que hiciste. ¿Cuál fue tu primer proyecto? El primer proyecto, si me recuerdo bien, fue Mujer Araña. Ah, Mujer Araña, acabamos de escucharla, por cierto. Era araña. Ajá. Ese mismo. ¿Te acuerdas de esa? Claro, yo me acuerdo. Esa canción, creo que fue la primera. Mujer Araña, Hombre Araña. Ay, qué buena. Los Cuatro Fantásticos. Y ahí seguimos con Robot y con todos los demás. Genial. Capitán Futuro vino después. Yo creo así que esa fue la primera. De todos los proyectos que uno hace, uno crea, siempre hay uno como el que lo recuerdas con cariño y así como que ese que abrazas y es el que para ti es el intocable. De todos estos proyectos, ¿cuál es la canción que más te gusta, la que más empeño le pusiste? O definitivamente es la que, bueno, es la que yo guardo dentro de mi corazón y es la, para mí, la mejor. ¿Cuál es la mejor que tú crees de tu repertorio? Mira, es difícil decir eso porque ahora que las he escuchado todas y las canto todas, me gustan casi todas. Es que eso es cierto. Pero son diferentes. Por ejemplo, tú no puedes comparar el Verde Bosque con Robot, por ejemplo. Son estilos completamente diferentes y tienen diferentes emociones. Es diferente el público, es más masculino el Robot y es más femenino el Verde Bosque o Ángel. Todos tienen algo bonito, creo yo. Hay algunas canciones que son más interesantes armónicamente, pero son generalmente canciones comerciales, bonitas, que tienen un arreglo muy atrevido para la época y que se quedaron en la mente de la gente. Y de hecho, a mí cuando, o sea, se me quedaron desde que las escribí, se me quedaron, y al recordarlas viene toda la melodía. Es una cosa que fueron canciones, lo importante es que fueron canciones que no se pensó mucho. Se hicieron muy alegre, muy con una onda muy muy liviana, sin pensar mucho que queremos hacer un hit. Pero cuando uno piensa mucho, cuando un músico piensa mucho, salen las cosas mal, porque uno quiere complacer a todo el mundo. Exacto. Mientras que si tú agarras la guitarra y escribes una canción y no piensas más, la cantas nomás, te sale mucho mejor. De eso yo siempre le digo a los cantantes: canten y no se preocupen, no piensen nada. Cuando produzco a otros artistas, por ejemplo, cantando, hay algunos productores que les dicen: piensen en un amor, piensen en algo que les pasó. Yo cuento que no hay que pensar en absolutamente nada. Uno tiene que cantar, nada más. Y ser original. Eso es importante. Claro, cantar. Cantar como tú aprendiste, no imitar a nadie, simplemente cantar y eso sale solo. Y con eso tú llegas más a la gente, es claro, mucho más importante. Es cierto. Hay una parte que me interesó mucho, que pude investigar. Dicen que tú eres prácticamente, o que casi no pudiste ver lo que fueron las series, pero lo que compusiste es como si te hubieras tirado todo, hubieras visto toda la serie, porque realmente tus openings, te puedo decir, tus openings son bastante buenos en lo que relata la historia. Muy, muy buenos. Prácticamente que tú ves un opening, ¿verdad? Y sabes de lo que se trata el anime, entonces eso por aquí yo lo encontré y muchos decían que era cierto, muy muy cierto, de que aparte de tu talento musical, tu talento para componer, tienes una creatividad magnífica para esto, o sea, realmente que no pudo haber sido otro que no tú quisiera estas canciones, porque realmente con poquito que pudiste ver de los animes, de los cartoons o de los cómics, como quieran llamarlos, pudiste lograr estos openings y realmente, como te digo, son muy buenos. Muchas gracias, te agradezco tus palabras. Sí, yo creo que tengo un talento innato para escribir, y no sé cómo, te lo digo honestamente, o sea, mirando ahora las series completas, ahora mi novia que me conoció a mí por Capitán Futuro, que es Sandra, la que canta conmigo, uh-huh, claro. ella me fue a ver un concierto y cuando me fue a ver nos enamoramos, pero ella era fanática de Capitán Futuro. Qué bueno. Y el otro día le regalé la serie completa de Capitán Futuro y la empezamos a ver y yo también me impresioné porque la vi entera casi y me di cuenta, claro, que había agarrado la onda entera de todo. Claro. O sea, yo creo que fue una suerte, no sé. Un poco de suerte, un poco de no sé, el destino. Ok, vamos a abrir un ratito un poquito más el MSN para que puedan compartir más con Capitán Memo. Ya en este momento está abierto. De hecho, hay varias preguntas por acá. Dicen por aquí, saludos al Capitán. Podrían mandar un saludo. Gladiador también. Muy buen programa, ¿no? Gracias a ustedes que están en sintonía de Radio Anime Nexus. Estamos con el señor Capitán Memo, para aquellos que también recién se vienen conectando. Por acá, híjole, hay montones de saludos. Vamos a ver, ya me han escrito los mismos. Ok, por acá dices... Ok, ya esa sí la dijimos. Saludos. Por acá dicen saludos para México. Ay, ¿quién fue? Ay, vieras qué montón de ventanas de MSN hay abiertas, tremendo. Pueden hacer ahorita en este momento, Betocun dice por acá, Betocun es el que dice saludos a todos, él es de México, entonces compañero de la radio también. Entonces pueden hacer los saluditos que gusten, en este momento está abierto en MSN, recuerden mau@animenexus.net para los saluditos. También por acá, vamos a ver... dicen por aquí, bueno, dile que un saludo de todos los que crecimos con sus canciones aquí en Colombia. Esto lo dice el señor Javier Andrés. Ah, qué lindo, sí. Qué lindo. Colombia, quiero ir a Colombia, no conozco Colombia. Por acá, vamos a ver. ¿Puedo consultar lo anterior, señor Aguirre? Dice, ¿de dónde sale el seudónimo de Santiago Viñas? O algo así dice. Ah, qué buena pregunta. Bueno, Santiago Viñas se produjo porque la compañía de disco que se llama Latin International, de hecho íbamos a sacar un disco y no les gustó el nombre Memo, encontraron muy corto, muy fome. Así que de repente había un tipo argentino que estaba a cargo de la compañía, que era el director artístico, y en el estacionamiento de autos, de carros, me empezó a llamar y recién lo había conocido yo y se olvidó de mi nombre, entonces empezó a nombrar ciudades de Chile. Ajá. Entonces dijo Santiago, después me decía Viña. Te juro, entonces yo lo miré porque empezó a nombrar tantas ciudades de Chile, lo miré y me dijo che, ese nombre me gusta, tiene poder, me dice, Santiago Viña. Digo, pero ¿cómo me va a llamar Santiago Viña, hombre? Entonces me dijo, pero pongámosle Viñas con N. Ajá. Así que de ahí salió el nombre, muy divertido. Por acá tenemos un saludo muy especial. Dice, un saludo especial para el Capitán Memo desde España. Saludos para todos los de España que nos están sintonizando. Esto es de parte de Carlos. Oye, una pregunta, que cuando estaba grabando nunca tuvo un accidente en los conciertos, dice por acá, que si nunca te pasó alguna anécdota. ¿Un accidente? Claro que pasaron accidentes, se borraron canciones enteras, hubo que volver a grabar, claro. Híjole, sí. Por acá dice mi amigo Allá. En ese tiempo se grababa no se grababa como ahora, sino que se grababa con ¿cómo se llama? Con cinta de 24 canales, análogo. Entonces de repente se apretaba un botón mal y quedaba la crema, se borraba todo. Así que era muy, muy, pasaron muchas cosas. Por acá dice compañero José Vicente Yato también, que ahora nos saludó, dice muchos saludos con Memo. De hecho, ayer me puse a oír sus canciones, casi lloro, dice, increíble los recuerdos, dice Yato por acá desde Costa Rica. Saludos para Chile, saludos para Perú, saludos aquí a Argentina, también mandan. Franco dice un saludo, bueno, para Chile ya este sí. Híjole, Michan por acá dice... de las canciones de Heidi, ¿qué nos puedes hablar de las canciones de Heidi? Mira, Heidi es una canción que yo no escribí. Uh-huh. Heidi es una canción que incluimos en el segundo disco, porque cuando, después que hicimos Robot, que fueron todas canciones mías, en el segundo disco, Grand Prix, incluimos otras canciones que a la gente le gustaban mucho. Así que incluimos canciones como Heidi, como, qué sé yo, Espartaco, que la canté también. Uh-huh. Y Heidi yo no, a mí me la mostraron y la grabamos, nada más. ¿Cuál es? Esa está en el segundo disco, que se llama Grand Prix. Todos estos discos los vamos a llevar ahora en la gira, así que... otra cosa importante que me gustaría comentarles a todos, uh-huh, que vamos a firmar contrato ahora con Warner Brothers. Oh, qué bien. Para todo Sudamérica. Así que van a poder bajar los temas originales con la voz mía original de los años 80, de todas las canciones. Así que espero que estén en 2 o 3 semanas ya listo. Oigan, amigos suramericanos, excelente noticia. Entonces, para que estén pendientes con esta gran noticia, por acá es Imichan, amiga locutora desde Cancún, México, dice: es porque los productores y la gente detrás de cada disco nos gusta hacer casi nada más que comercial. Ah, bueno, era lo que ahora estábamos hablando, sí. Toda la música suena igual ahora, eso es muy cierto. Ahora es prácticamente que una monotonía tremenda. Es verdad, sí, es verdad. Por acá tenemos saludos desde Paraguay, un compañero Yugi75 también. No me va a decir que Paraguay también escuchaban las canciones, me impresionaría. Okay, no creo. Amigo Yugi, entonces por ahí que nos ayudes ahí. Por acá dicen, vamos a ver, dice Capitán Memo, soy de Venezuela, saludos a Venezuela. Venezuela, sí que tengo muchos amigos por el Facebook. Muchos amigos en el Facebook, Capitán Memo Fan Club. De ahí hicieron un Facebook, no sé si tú lo viste, ¿no es cierto? Porque sí, claro, vi una cosa que viste. Uh-huh. De ahí tengo muchos amigos en Venezuela y tengo muchas ganas de ir también. Tengo ganas de ir a todos esos países. Dice, quería darle las gracias, siempre quise hacerlo. Usted alegró mis días y mis tardes. Me sé todas sus canciones de los opening, han sido momentos inolvidables con mucha música de fondo, las fábulas de Verde Bosque, Festival de los Robots, tantas más. Gracias, soy Miguel Ángel. Aquí eres el amigo de Venezuela. Okay. Miguel Ángel. Ajá, por acá tenemos otro saludo. Saludos para el Capitán Memo. Esto lo dice Kios Yuri o algo así es que dices. Por acá dice. Ok. Saludote para Capitán Memo de la capital, o sea, de México DF. Por acá saludan desde México también. Entonces, sí, estuvimos en la TNT cantando. De hecho, pueden encontrar videos en YouTube, muy buenos videos, por cierto. Ahí hay. Pueden encontrar bastante, Capitán Memo, muchas de sus obras ahí, bastante. Hay harto, sí, hay harto. Bastante. Ok, vamos a seguir, ya casi también. Lo que quería contarles a muchos que se han metido a Facebook, Capitán Memo Fan Club, lo que pasa es que yo tengo un... me permitió el señor de Venezuela que hizo el Facebook, me permitió hacerme también como operador, así que para poner fotos y videos, que sea las cosas que tuviera. Así que yo se lo agradezco a él. Y mucha gente, al yo meterme, vieron mi Facebook y querían no sé, que fuéramos amigos. A mí me encantaría ponerlo eso. Lo que pasa es que yo hice un Facebook para mi familia, uh-huh, y son cosas muy aburridas para la gente, o sea, no tiene nada que ver con música. Uh-huh. Y yo sé que la gente que quería hacerme, que queríamos que fuéramos amigos, que fuera con la música que hice. Entonces, yo lo que les digo es que a través de Capitán Memo Fan Club, yo cualquier pregunta que hagan, qué sé yo, yo feliz les respondo, yo lo voy a ver todos los días. Pero lo otro era como muy familiar, tengo muy pocos amigos en familia, tengo muy poca gente. Y son básicamente fotos y cosas muy personales, que no es que yo no quiera ser amigo de nadie, o sea, te lo digo honestamente. Tal vez voy a hacer uno especialmente para todos mis amigos de Capitán Memo, porque esto del grupo, de repente no me permite estar tan en contacto y podernos escribir tan, tan cercano. Así que seguramente después de esta gira voy a hacer un Facebook especial para conectarme con todos ustedes y pues comentemos y seamos amigos realmente. Por aquí tengo una buena noticia para ti, Guillermo. A ver. Dice mi compañero locutor Yugi75, él es el de Paraguay, dice: claro que se escuchaban las canciones. Entonces no. En Paraguay sí se escucharon tus canciones. No puedo creerlo. para que mires. Tanta gente que te ha escuchado. Esa sí que es noticia, no tenía. Yo sabía que en Argentina se escuchó muy poco, mucho menos que en los otros países. En Argentina me parece que se escuchó La Pequeña Lulú, pero no sé que se haya escuchado más canciones, no sé, es la única. Por acá me pregunto. Pero como te digo, en Perú, Ecuador, Venezuela, son los mensajes que tengo de muchos amigos de todos esos lados, de Perú, Colombia, Venezuela. Y todo Centroamérica, Panamá, ¿para qué decir? Panamá ha ido 3 veces y bueno, vamos a ir de nuevo ahora el 19 de junio, de noviembre. Por acá me dicen: ¿cuál es el grupo del Facebook del Capitán Memo? Capitán Memo Fan Club. Ok, entonces para que lo tengan ahí pendiente. Eso está en Venezuela, son de Venezuela. Tu página web ya esa definitivamente no trabaja, ¿verdad? No, la página web la están transformando, porque, okay, mira, uh-huh, pasó una cosa que tenía, un señor estaba manejando la página web, y él recibía todos los datos y nunca nos pasaba los datos a nosotros. Nada de la gente que escribía, nada, nunca supimos de nada, así que cambiamos, hace como 15 días cambiamos de persona que maneja la página web, así que la estamos cambiando y yo creo que va a salir en unos pocos días más, yo creo que va a salir la página web nueva. Magnífico, entonces para que todos aquellos que estén... CapitánMemo.cl. Exactamente, CapitánMemo.cl. Mi amigo, ya así como para... porque ya sé que es muy tarde allá en Chile, entonces como para ir acelerando un poquitito ya lo último. Híjole, hay tantas cosas que se me quedaron por preguntar. Yo sé que tuviste muchas tendencias, muchas. Algunas pequeñitas tendencias de música, así que nos relates así poquito, resumidito. La tendencia, a ver, las tendencias musicales mías empezaron con... yo creo que influyó mucho los Beatles en mí. Muchísimo, la parte melódica. La parte melódica creo que influyó mucho, la parte rítmica después... agarré otra onda más, más Rolling Stone, un poquitito más rockero en ese sentido. Genial. Me gustaba un grupo que se llama Loving Spoonful. Me gustaba otro grupo que se llama Cream. Y varios otros grupos que Young Rascal también influyeron, pero la parte melódica fue básicamente Beatles. Sí. Por ahí investigué algo, yo creo que no para todos, y creo que para un artista y más para ti, no todo fue como leche y miel, ¿verdad? No todo fue como la fruta, como muchos creen, ¿verdad? Que después de que el Capitán Memo cantó la primera canción, todo fue así como hiper fácil. Sé que tuviste momentos muy difíciles en tu carrera, ¿verdad? Sé que gente se aprovechó inclusive de ti, de tu trabajo. Omitieron créditos inclusive. Sé que no te dieron dinero por pagos respectivos, por regalías. Creo que esa fue la parte más dura, ¿verdad? De tu carrera. Sí, pero la plata no... A mí no me importa mucho la plata. Pero hubo mucho... Fue mala onda eso de que... de que después de hacer todas estas cosas no pusieron los nombres como que habían sido de ellos, los dueños de la compañía. Uh-huh. Y quizás qué, cuántas regalías hayan cobrado durante todos esos años por la televisión. Uh-huh. Eso fue muy mala onda. Así que, y no pude meterle juicio porque es muy complicado. Ellos son, en estos momentos tienen una compañía que son dueños de Fox. Híjole, sí, el mismo tipo que me llamó y me contrató para todas estas canciones, el dueño de Fox. Así que imagínate el dinero que tiene. Si uno le mete juicio, en Estados Unidos, si uno le mete juicio, te ponen 5 o 10 abogados, en los cuales ellos te hacen juicios en contra durante mucho tiempo. Ese es el problema, el estilo que se usa. Cuando tú eres más chico que ellos y les metes juicio, ellos, con lo poderosos que son, te van metiendo juicio y juicio y juicio. Entonces tú te desgastas, sí, claro, en el tiempo y en dinero en defenderte, porque tú estás atacando al principio, pero después tú te pones a la defensa, porque son tantas las cosas que te van, aunque no sean verdad, te van diciendo, y tú tienes que irte defendiendo y contratando abogados para defenderte de cualquier injuria que te pueden decir. Sí, no, es tremendo. Entonces es muy mala onda, muy mala onda. ¿Para qué te digo? Sí, no, pero no, bueno. Creo que ya di la vuelta a la página y eso es lo más importante. Lo importante es otras cosas que se han ganado, que es muy importante, que gracias a esas canciones encontré a la mujer de mi vida. Y gracias a las canciones estoy en contacto con ustedes y tengo el cariño de ustedes y puedo devolvérselos cantando las mismas canciones. Así que, mira, las cosas se compensan en la vida. Exactamente, eso es lo que te iba a comentar, porque tal vez ellos omitieron esos créditos, pero creo que no, bueno, como te digo, esta vida en cierta manera es justa y creo que no serías tan conocido. La gente no te quisiera, ¿verdad? Como lo es ahora, y tal vez hubiera aparecido tu nombre en un disco. Y bueno, gracias a Dios de que ahorita tienes dos excelentes discos que pudieron escuchar en el transcurso de la entrevista. Una es el Grand Prix y el otro es el regreso a los robots, ¿verdad? Sí, el regreso a los robots. ¿Cómo estás en distribución en Latinoamérica? Porque sé que ya muchos deben de estar diciendo, yo lo quiero, ¿dónde lo consigo? Y vamos a tratar de arreglar esas cosas. Por ejemplo, se está vendiendo en Panamá. Uh-huh. Y en, no sé si en Costa Rica, pero en Panamá. Y en CD Place. Okay. Está vendiendo el disco. CD Place, no sé si hay en Costa Rica CD Place. No, aquí no existe. Y vamos a llevar los discos ahora para los países que vayamos. Y vamos a ver si hacemos un contrato de distribución con todos esos países. Proyectos que tiene el Capitán Memo. Ahora sí, hemos hablado que vas para República Dominicana, sé que estuviste en Panamá, que fue un super concierto, estuviste en varios lugares, sé que vas para Ecuador, como hemos hablado. Háblame. Vamos a Ecuador a un festival de anime. Uh-huh. El 23 de noviembre. El 19 de noviembre deberíamos presentarnos en Panamá. No sé cómo se llama el club que nos llevan. Y el 27 estaríamos en República Dominicana, en Santo Domingo. Atención, ecuatorianos, atención por ahí. Para que tengan. Así que vamos a estar en Guayaquil. Excelente. ¡Ay, qué envidia! Yo no poder estar ahí. ¿Y qué otra cosa? Espérate un poquitito. Ah, bueno, lo que te decía, ojalá que puedan escuchar las canciones nuevas que tengo. Pero son canciones comerciales. No son de anime, pero de repente si alguien me diera el favor de escucharlas, les agradecería mucho para que me comenten. Es importante el comentario de ustedes. Eso está en te lo di en la tarde el nombre, ¿te acuerdas? Ajá. Cómo se llama Reverb Nation. Reverb Nation, exactamente. Esta página donde R-E de corta, E-R de larga, Reverb Nation. NATION. Ahí ponen, en vez de Capitán Memo, ponen Memo Aguirre. Y ahí tengo algunas canciones que las puse ahí para que. Hay una que está de 8000 canciones pop, está 1700, me parece. Híjole. Vamos subiendo a poco. No, es interesante, muy, muy interesante. Me gusta mucho esa parte de que de que tú te seas evoluciones, de que no te quedes, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante. Me parece muy, muy interesante. Esta canción la acabo de escribir, por ejemplo, una canción que se llama... la última que escribí es... Se llama... Deja acordarme. Está muy buena. Hay una en inglés. Uh-huh. ¿Sí? Whatever would I do without you? Está en inglés. Y la otra... se llama Dina. Y no tengo en este momento los nombres y las canciones que puse ahí, pero En cuanto está tu dolor es la última que escribí. Se la recomiendo para que la escuchen. Cualquier cosa, yo les puedo pasar la dirección del lugar para que la puedan escuchar también. Eso sería bueno, me encantaría que comentaran a ver qué les parece. Por acá dice, para darme ánimo para seguir escribiendo. Claro, excelente. No, fuerte ánimos para el Capitán Memo. Dice, un saludo para el Capitán Memo. Una pregunta, ¿cuál de todos los openings es el que disfrutó más al grabar? ¿Cuál fue los openings que me gustó más grabar? Exactamente. Esto lo dice el señor By Bonner, creo que dices. No veo bien tu nick, pero por ahí anda. Bueno, el Galáctico me gustó mucho. Ah, bastante bueno. El Galáctico me gusta mucho. Capitán Futuro también. El Gladiador. Ah, qué bueno. Y Robot. Ese es el que más me gusta. Todos son geniales realmente. Don Guillermo, sé que vamos a tener más de ti en un DVD. ¿Qué tal hay de cierto en eso? ¿Vamos a tener más de qué? Que vamos a tener más de ti en un proyecto que tienes con DVD. O no sé si ya lo lanzaste. No, hay un DVD con las canciones con karaoke. Y ahí me parece que en el DVD está un par de conciertos y una entrevista que me hicieron en el año 2005. Eso es lo que hay. Hasta que no me desligue la compañía de discos que tengo ahora acá en Chile, no puedo hacer nada con las canciones. He hecho 36 canciones de anime nuevamente. Así que no, yo creo que voy a sacar ahora temas de otro tipo, pero voy a seguir haciendo el show de Capitán Memo igual. Por eso Capitán Memo va a estar relacionado con los monos animados, con lo que pasó en los años 80. Uh-huh. Y Memo Aguirre va a seguir grabando como Memo Aguirre. Qué bien. Esperamos tener más del señor Guillermo Aguirre. Memo Aguirre. Ojalá, en serio, ojalá, me llenaría mucho satisfacción escucharte. Genial, sería muy, muy, muy bien. Por acá, me piden que si te echas una cancioncita más. Dice que siempre hemos querido tener el CD, pero pues no lo encontramos. ¿Cómo lo podemos contactar más directamente a él? Esto dice el compañero Beto Kuhn, él es de México. Mira, todas las canciones vamos a poder bajarlas ahora. Yo les voy a, por el Facebook, Capitán Memo Fan Club, les voy a, apenas firme el contrato que debería ser esta semana, yo les voy a dar el dato todo para que podamos bajar las canciones y todo. Ok. Así que yo creo que esa es la mejor manera. Por acá tenemos a Ángel, dice, hola, me gustaría que le mande... ¿El niño de las flores? Bueno, por la foto que tiene aquí no creo que sea niño. Dice, hola, me gustaría que le mandes un saludo, ya que me acuerdo de sus openings. Soy de Argentina y se escucharon todos los openings en Argentina. Saludos a todos los argentinos que nos escuchan. No, también es noticia, no puedo creerlo eso. Imagínate. ¿En serio? Sí, en Argentina, Paraguay. Yo sé, inclusive por la semana que hemos estado promocionando, muchos me han hablado, como te digo, de Argentina, ahora que estuvimos con Paraguay, no puedo creerlo. Colombia, sí que es noticia. Venezuela. Amigos míos de Costa Rica que sé que en este momento están escuchando. Uy, como te digo. Bueno, tremendo. O sea, recordarte realmente es algo magnífico. Dice, mil gracias, dice el compañero Beto Kuhn. No sé, dicen que si nos regalas alguna cancioncita, obviamente la que puedas cantar, porque sé que tu familia está descansando. Más bien que... Están descansando ¿De dónde vienes, pequeña Lulu? Eres toda mi felicidad. Ríen ancianos y niños también por la forma que tienes de ser. Lulú, no crezcas, no cambies jamás. Y ustedes cantan la otra parte. ¡Ah, Lulú! Eso. Un aplauso al señor Guillermo Aguirre. Un verdadero aplauso. Vieras cómo me emociona. Ay, prácticamente escucharlo directamente en mis oídos. Dile que si no es mucha molestia que después nos grabe. Ah, sí, eso después. Eso después lo hablamos. ¿Qué cosa? ¿Grabe qué? Que si nos puedes hacer un favorcito de grabarnos un spot para la radio. Claro. Encantado, todo gracias, lo que quieras, ni un problema. Gracias, mi amigo, gracias. Híjole, problema. Don Guillermo, qué magnífico haber aprendido tantas cosas interesantes de una persona como usted. Realmente hoy me siento pues completamente lleno de satisfacción. Inclusive desde el primer momento, creo que desde el primer momento que pensé en usted, y fue fantástico pensar de que fueron muchos. Inclusive voy a contar una pequeña anécdota, porque fue algo muy curioso, porque yo comencé a contactarlo. Y uno, pues, obviamente, cuando comienza con esto, no se cree que pueda contactarlo. Me escucho, ahora sí, pero perdón, sin querer queriendo desconecté el micrófono. Ahora sí. qué pena. Yeah. Ok, así más o menos rápida, yo me acuerdo que inclusive estaba con un compañero a la radio, o sea, ya estábamos buscando el número, y yo recuerdo haber encontrado la página, tu antigua página, ¿verdad? Y ahí estaba el número. Yo recuerdo haberla visitado, no había aparecido nada, pero en eso tú tenías una pequeña marquesina donde decía el concierto que ibas a tener en Panamá, y yo, uy, aquí está el número, ¿verdad? Comienzo a llamarte y fue toda una odisea porque no me salía el número, no podía conseguirlo. Y yo creo que el día que yo te llamé, tú pensaste, ¿qué fue este loco que me llamó? Porque primero fue el shock de que me funcionara el número, ¿verdad? Y en el momento que yo te dije, es el señor Guillermo Aguirre, y tú me dices, ese mismo, ya yo tenía la garganta hecha un nudo, y digo yo, señor Memo Aguirre, capitán Memo, sí. Bueno, eso fue como una explosión para mí, realmente, y sé que muchos de acá tuvieron algo, bueno, hubieran pasado algo similar, porque realmente recordarte, como te lo he dicho toda la entrevista, recordarte para mí, o sea, yo soy una persona que soy modelo 80s por ahí. Soy una persona que vio desde muy niño todas estas fábulas, y realmente, bueno, fábulas les decimos acá en Costa Rica, estos dibujos animados. Y créame que todavía no me termino de creer que estar yo hoy, 4 de noviembre, fecha inolvidable, realmente fecha inolvidable para mí, fecha inolvidable para Kame House, realmente. Estar escuchándote, uy, no, tremendo, no. Créame que cada rato me estoy pellizcando. Porque es gracias, todo un gracias. Sueño, realmente un sueño. Créame que de parte de Radio Anime Nexus, de parte de esta preciosa radio, que se debe a todos sus oyentes, se deben a todos ustedes que la crean, es una satisfacción tan bárbara, realmente, una satisfacción que no tiene nombre, realmente. Por acá, imagínate, una pregunta para el capitán, no sé si es verdad, o durante la época en que grababa me enteré que estaba pasando. Ah, bueno, eso no, eso es otra cosa, no. estas cosas, como te digo, vivirlas, recordar, yo creo que lo más bonito para un ser humano, yo sé que lo más bonito para un ser humano es recordar su niñez, recordar lo que nos gustaba de niños. Inclusive este programa una vez nació escuchando una vez mi madre junto con mis tías hablando de lo que jugaban de niños también. Yo recuerdo eso, y ellos decían, y ahora los jóvenes de ahora agarran una consola de videojuegos, ¿verdad? Y ellos comenzaban a hablar de sus juegos de niños. Juegos que sé que en todo país tienen juegos tradicionales de este tipo. y ellos recordaban con mucho cariño, y yo me puse también a recordar qué era lo que yo hacía de niño, ¿verdad? Y yo me acuerdo, inclusive esta anécdota la he contado montones de veces, recuerdo una vez que venía corriendo del jardín de niños, del kinder, como le llamen en cada país, a encender el televisor, ¿verdad? Yo era también amante, fanático de una serie muy vieja también que se llama Mazinger Z. Y recuerdo que mi madre estaba viendo la novela, y yo llegué con toda la autoridad, llegué y le quité la novela, y viene mi mamá con el control remoto y lo cambia, pero llego yo y se la vuelvo a cambiar. Claro, lo que me gané fue un fajazo. Pero era ese espíritu de ver aquellos anime, y yo creo que, te soy sincero, estas producciones, tanto japonesas, americanas, estos doblajes, se deben mucho a tu trabajo, realmente. Como te digo, como tú me dices, para mí es algo que realmente me demuestra la calidad humana que tienes. La verdad, a veces nos preocupamos por el dinero, ¿verdad? Y inclusive estar en un proyecto como aquí, como la radio, donde ninguno de nosotros realmente recibe algún dinero por estar transmitiendo, felizmente dedicamos nuestro tiempo, y creo que eso es lo más bonito de todo, cuando tú puedas entregar algo de ti hacia los demás. Y yo creo que tú eres un grandioso ejemplo de esto, y realmente por eso es que hay tanta gente que degusta de tu trabajo. Para mí eso es muy, muy importante, muy importante. Y don Guillermo, yo sé que ya es muy tarde, más bien me caigo de la cara de pena por tenerte. No te preocupes, estoy muy bien, no te preocupes. Quiero que le mandes un saludo prácticamente a todos los que están aquí. Sé que nos escuchan desde España, Argentina, nos escucha prácticamente todo el continente, hay mucha gente que nos escucha de acá, mucha gente que estaba al pendiente de esto. Un saludo muy, muy fuerte, muy fuerte a todos los que están en este momento escuchándonos de parte del Capitán Memo, que lo escuchen desde sus labios. Bueno, les mando un saludo cariñosísimo desde acá, desde Santiago de Chile, a todos los amigos sudamericanos, porque lo importante es que estemos unidos todos y que la música nos una, y que nos una también los recuerdos de las canciones que tuve la suerte de escribir para ustedes y que les produce emociones. Así que les mando un beso grande, y ojalá pueda ir este próximo año, a final de año y el próximo año, a visitarlos a todos ustedes, a todos los países, a Venezuela, Colombia, Ecuador, a todos los países, y abrazarlo a cada uno y conversar con ustedes, porque es de eso se trata. Así que un beso cariñoso y muchas gracias por la entrevista, porque para mí es un honor estar en tu programa. Ay, qué va, el honor es mío, en serio. Don Guillermo, como te digo, lo vuelvo a decir al aire, dentro de toda esta gente bella que nos escucha, toma un medio como Kame House, que es mi programa, donde ya saben muchos que proyecto lo que sería todo el maravilloso mundo de anime clásico. Tómalo como si el día de mañana ocupas algún mensaje, con mucho gusto este servidor, ¿verdad?, que está eternamente agradecido contigo. Con mucho gusto, esta es tu casa, realmente es tu casa, realmente es la casa de todas estas personas que nos hacían soñar. Bueno, si llego a ir a Costa Rica, pasaré por tu programa, de todas maneras. Claro, bienvenido a Costa Rica cuando gustes, en serio. Para mí sería un honor, inclusive de aquí, igualmente como te digo, es un honor poder de enseñarte este país pequeñito, pero sé que es muy bonito, ¿verdad? Y sería algo, una hay que conseguir, un club nocturno que podamos hacer una presentación allá. Ok, yo me comprometo a hacer lo imposible para que podamos llegar a hacer algo grande acá. Yo me comprometo públicamente, y yo tengo varios amigos dentro de todo de lo que sería esto, y yo me comprometo a ver cómo logramos hacer algo para que el señor Capitán Memo esté aquí. Y esto me parece una iniciativa muy bonita. Yo sé que muchos quieren tener al Capitán Memo en su país, eso sería algo muy bonito. Perfectamente pueden comunicarse con él, ustedes mismos pueden organizar eventos grandes. Inclusive, era una de las preguntas que se me quedó extraviada, mira, para hacerlas ya como cerrando. He visto los videos de YouTube, por aquí dice el compañero Rizaki de México, que saludos, entonces también compañero locutor. He visto los videos de YouTube y ha sido tremendo, es exagerada la mar de personas que están brincando, y yo digo que eso debe ser precioso. Eso lo pueden tener en sus países también. lleven, que conozca Capitán Memo más de los países donde su trabajo estuvo. Entonces, don Memo, ajá. ¿Ibas a comentar? No, sería excelente ir, por ejemplo, a Venezuela, Colombia, Ecuador, a tu país, a todo Centroamérica, me encantaría. Hemos hecho muchas giras por Chile y hemos ido a Panamá, hemos ido a México y ahora recién vamos a empezar a viajar por otros países, porque yo estuve fuera de las giras porque estuve trabajando mucho con Estados Unidos, pero ahora me voy a dedicar bastante a lo de Capitán Memo, así que claro. Ojalá que funcione todo. Entonces, vuelvo a decir, muy agradecido, en serio, muy muy agradecido. Dile que venga Viña del Mar, dice por acá Franco. Bueno, Viña, sí, mucha gente me ha dicho, pero mira, es muy difícil. Mi hija estuvo en el Festival de Viña el año pasado. Ah, qué bueno. Pero tuve muy mala experiencia con varias cosas de Viña. No creo que se pueda ir. Pero eso es lo de menos. Claro. Yo creo que es más importante ir a los países. A cada uno. Claro, en serio, muy, muy agradecido, eternamente agradecido. Créanme que si un día Kami House se vistió de gala fue el día de hoy, en serio. Muchísimas gracias por tu tiempo precioso. Sé que te hemos estado quitando tiempo de sueño, tiempo de tu familia. No hay problema, feliz. Muchísimas gracias, en serio, don Guillermo. Insisto, eternamente agradecido. Espero tenerlo por acá también. Sería otro honor. Hay que hacer una vaca grande para que podamos ir a Costa Rica algún día. Claro. ¿Ah? No, créame que. Ahí es el próximo año. Claro, eso sería muy, muy interesante, muy interesante. Y como te digo, de mi parte, yo me comprometo. Voy a comenzar a. Bueno, gracias a Dios que tengo tu contacto. Y espero, realmente, como te digo, aquí delante de todos, si has ganado un amigo, realmente espero contar con tu amistad, porque realmente eres una persona que admiro y considero con mucha calidez humana. Sé que muchos acá también te has ganado muchísimo más amigos, y de mi parte yo voy a hacer lo posible para que tú estés aquí en Costa Rica, para que vengas a Costa Rica, que todos sientan la satisfacción que siento yo de poderte conocer, de poder brincar. Yo no me imagino estar enfrente de ti en un ¿cómo se llama? En un concierto. Inclusive, como te lo dije aquel día, yo músico, pues ahí vamos, pero si algún día me escuchas así fuera de compromiso y crees que mi percusión te sirve, estoy a disposición o de prestártela o tal vez para ese entonces yo he subido más de nivel. Es un hecho, vas a tocar con nosotros. Gracias, en serio. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Lamentablemente todo llega a su fin. Lamentablemente todo tiene que llegar a su fin y uno desea como que nada termine, pero bueno, ahí han entrado los últimos saludos. Así, bueno, ya muchas felicidades. Claro, por acá, que saque un nuevo CD de música, videos, todo. Soy la primera, que dice que es la primera en comprarlo. Por acá es Alejandro. Saludos a Colombia, que no se olvide de aquí. Dice que en Colombia también tienes muchos otakus, claro. Y ya hagamos prácticamente. Oh, sí, otakus son fenomenales. Por acá ya dice compañero Gato también. Pregúntale si es que irá a algún evento en Santiago este mes, dice. No vamos a hacer. Mira, vamos a tocar el 23 de enero en La Batuta. Ok, para que lo tengan acá pendientes. En Santiago. Para que lo tengan pendientes. Bueno, como dijo un amigo. 23 de enero. Como dice un amigo mío por acá, el que mucho se despide es porque no se quiere ir. Y así es. Bueno, mi amigo, en serio, muy agradecido. Dios ya, Mauricio, un abrazo para todos tus auditores y espero que nos veamos muy pronto. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tus proyectos. Como te digo, muchos saben. Ahí está, mira, el opening de Ulises 31, una canción que amo, realmente. realmente espero saber más de ti. Te digo, tienes tanto calidad musical como músico. De hecho, para mí tú eres una gran referencia. Y espero ver más de ti, oír más de ti. Eso sería genial. Ojalá la gente nos conectemos por claro. Facebook, así que nos conectemos por Facebook con todos ustedes, feliz, ¿ok? Bueno, mi amigo, ya ahora sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y esto fue para todos ustedes, amigos de Radio Anime Nexus. Bueno, realmente todos vimos y gozamos hoy con el señor Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo. Muchísimas gracias por toda la audiencia, inclusive que estuvieron pendientes hoy acá, todos los que estuvieron pendientes. Muchas gracias realmente a todos, ya saben. Tú todavía no cuelgues, don Guillermo. Muchísimas gracias en serio a todos los que estuvieron aquí en la entrevista. Se les agradece realmente la sintonía. Como saben, Kame House y los demás programas, los demás compañeros, Radio Anime Nexus se deben a ustedes. Ustedes son los que hacen grande la emisora. Grandes también como personas como el Capitán Memo que nos visitan. Y esto es para ustedes realmente. Muchísimas gracias, los espero. Recuerden, mañana no hay Kame House, obviamente porque fue hoy. Mañana va a estar el compañero Feel the Music con su programa, porque fue el intercambio que hicimos. Los esperamos las próximas semanas. Recuerden, todavía estamos con lo que sería la lista de las mecas, todas las mecas desde 1965, empezando con Tetsujin 28. Hemos también puesto las mecas que también el Capitán Memo ha cantado en sus openings. Y seguimos, creo que sería la décima parte. Y esto fue realmente un honor haber estado con ustedes, con el Capitán Memo. Muchísimas gracias, hasta luego, nos vemos en la próxima entrega de Kame House. Un saludo muy especial a todos, se despide Mauricio, Mau o Yubei con... Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en ella, en la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, J-pop y J-rock, solamente aquí en Radio Anime Nexus.